Hola, les habla Walter Olmos y quiero saludar a la radio en este día tan especial por su aniversario y desearle muchísimos éxitos más.